Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita. Las 20 más votadas en tu radio favorita, haciéndote compañía como todos los fines de semana, con las mejores canciones en nuestro idioma y haciendo esta cuenta regresiva hacia el número uno. Ahí estamos escuchando a Alejandro Fernández haciendo Decepciones, canción que la semana pasada ubicaba el puesto número 9. Hablamos de descensos. Puesto número 25 esta semana para Alejandro Fernández, Decepciones junto a Calibre 50. ¿Está necesitando de tus votos? Alejandro Fernández, en realidad, quedaría en el puesto número 21, pero como esos lugares hoy están ocupados por el rank, por los ingresos todas las semanas, a partir de la semana pasada empezamos a incorporar que el 21, 22 y 23 ingresan los 3 ingresos de cada semana. Esta semana hay 4 ingresos, entonces hasta el 24 está ocupado por ingresos y la lista sigue a partir del 25, ubicándose allí Alejandro Fernández con Decepciones. Está necesitando de tus votos, Alejandro Fernández, a votar. Recordá que esto lo armás vos en www.las20másvotadas.com. Hablando de ingresos, hablando de todo un poco, vamos a hablar de nominados. Tenemos ya 3 nominados. El próximo fin de esos 6 que te presentemos hoy van a ingresar los 3 más votados. 4 en caso de empate de votos, como está pasando en el día de hoy. Ya hemos escuchado a Benjamín Amadeo haciendo Magnetismo junto a Coti. Escuchamos a Carlos Baute como un atleta. Escuchamos a Cien Xiao haciendo Beso. A quien vamos a nominar ahora es a... Diego Torres. Diego Torres, que saca esta nueva canción, se llama Amanece, junto a Macaco, Jorge Villavizar de Basilos y Catalina García. Escuchala y si te gusta, entonces, a votar Diego Torres. 4 nominados tenemos hasta el momento. Te tenemos que presentar 6. De esos 6, el próximo finde ingresarán los 3 más votados por vos. Ahora que este mundo se detiene, tiempo de ponernos a pensar. Las veces que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar. Las cosas que quedaron por decir, es tiempo de dejarlas hoy atrás. Ya no tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece. A los ricos y a los pobres le amanece. Amanece. A los corazones rotos amanece. Amanece. De la noche más oscura sale el sol, pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará de aquí en adelante. Un amanecer contigo, un amanecer contigo, es muy difícil de olvidar. Ya no tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece, amanece. A los ricos y a los pobres le amanece. Amanece. A los corazones rotos amanece. Amanece. Para los que están perdidos amanece. De besos vamos sobrados. No quiero un jardín, quiero mil primaveras. La copa vacía se llena, bailando las penas, bailando las penas. Donde amanece, a los ricos y a los pobres le amanece.

¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armas vos votando en www.las20masvotadas.com. Llegamos al puesto número 9 de esta cuenta regresiva. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 24. Hoy, gracias a tus votos, se ubica en el puesto número 9. Estamos hablando de Lali haciendo Fascinada. Puesto número 9. Puesto número 9, Lali haciendo Fascinada. Una parte de mí no te quiere soltar, pero la otra no está convencida. Ahora suena Aitana. Yo me encuentro justo en la mitad. Junto a Morat. Más de lo que aposté se llama esta canción que hoy. Lamentablemente está abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes esta semana para Aitana. Ya venía de una semana complicada. La semana pasada puesto número 40, ubicándose en el último lugar del ranking. Y allí quedó, último lugar. Puesto número 44 esta semana para Aitana, más de lo que aposté. Hoy está abandonando el ranking, tranqui. Igual, como digo siempre, si te gusta la música de Aitana, no desesperar. Y así estaremos completando la sección de egresos de hoy. La Oreja de Van Gogh está abandonando el ranking. Emanuel Arias, Camilú y Aitana son los cuatro artistas que hoy abandonan el ranking. Como te dije recién, a no desesperar, que apenas saquen una nueva canción, con todo gusto los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar una vez más al ranking de la radio. Llegamos al puesto número 8 de esta semana. Hablamos de descenso de un lugar. La semana pasada, puesto número 7. Hoy, puesto número 8 para Danna Paola junto a Sebastián Yatra, haciendo No Bailes Sola. Puesto número 8. Volver al pasado no tiene mucho sentido. No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido. Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él. Siento miedo.